Made in Metal con Tony González. Muy buenos días o tardes o noches, a la hora que tú quieras escuchar este programa estará dispuesto para ti. Lo que estás escuchando ya es Made in Metal. Bienvenidos a este que es nuestro programa, el programa que yo hago para ti con todo el cariño de este mundo y donde vamos a estar hablando 2 horas de mucha música y muy buena, un programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Bienvenidos una vez más, mi nombre es Tony González y nosotros estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio y Asalto Mata Radio, que son emisoras de España, también en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes alguno de los programas, todos los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, y también en el resto de las plataformas de iTunes, de Google, de Apple, de Spotify, en Amazon y demás. Así que no hay ninguna razón para que dejes de escuchar este programa si te gusta. Quiero contarte que donde quiera, o más que contarte, proponerte, tratar de entusiasmarte para que lo hagas, que te suscribas a nuestros podcasts de Made in Metal en la plataforma en la que decidas escucharlos, para que así esa plataforma considere que no somos un programucho. Y bueno, que como mismo somos un programucho, pero yo creo que no, porque cuando las cosas se hacen con cariño y con interés, tienden a salir bien. Pero bueno, eso no lo saben las plataformas. Las plataformas lo que quieren es ganar su dinerito, y de ese inmenso dinero que ganan, o que nosotros pensamos que ganan, ellos darnos unos centavitos y con esos mantenernos felices. También estamos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram, donde somos Made in Metal SP. Nuestra web es madeinmetal.es, y ya hechos todos los preliminares, vamos a pasar a la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Vamos para allá. La primera banda que te traigo es una banda que yo te confieso que no soy gran seguidor de ellos. Son unos alemanes, es una banda que hace muchos años era industrial. Su nombre son unas siglas KMFDM, o sea, KMFDM. Y estoy seguro que en alemán tienen otra forma de pronunciar. Ellos sacaron este año su disco titulado Let Go. Con este disco ellos celebran su 40º aniversario, haciendo lo mismo que llevan haciendo desde que empezaron, lanzar un nuevo disco. Sin embargo, antes de sumergirnos en su disco número 23, Let Go, hay que dejar una cosa en claro. Este no es un disco industrial. Su único miembro fundador, Sacha Koniecko, tampoco afirma que sea así, ya que se refiere a su sonido como el ultra heavy beat. Heavy es un término subjetivo aquí. No creo que sea tampoco un disco de heavy metal. Al escuchar Let Go podrían pensar que es una especie de música de baile pervertida, lo cual es una suposición bastante justa. Su sonido ha cambiado con respecto a sus 3 discos anteriores para hacer de este el siguiente paso lógico en la progresión. Los fanáticos que se han mantenido al tanto del trabajo más reciente de KMFDM probablemente lo aceptarán con mayor facilidad que alguien que lo recuerde desde sus inicios. Vamos a escuchar una pieza que se titula Push, que a mi entender es lo único que más o menos se salva dentro de este disco. Escuchemos. I'm going away. I promise. I'm just going away. I promise I'm not going to bug you. I'm going away. I promise. I swear. I'm going away. I'm not going to bug you. I'm going away. I'm going away. Very slowly, very calmly. I'm going away. I'm not going to bug you. I'm going away. I promise I'm not going to bug you. I'm not going to bug you. I promise. I'm going away. I'm going away. I promise. Hey! Otra banda que continúa el programa es Bread. El disco es del 2023, History of Tomorrow. A partir de mediados del 23 se grabaron de forma ambiciosa las 8 canciones del actual disco debut de esta banda, el cual fue editado a través de Dog Gator Records y salió el 15 de diciembre. Dog Gator Records, aunque no te suene, es un socio discográfico con muchos años de experiencia que se mostró completamente entusiasmado con el resultado musical desde el inicio e incluso apoyó a Brett en su finalización. Este disco es un tributo a los días dorados de los años 90, cuando el thrash metal era más que un género, era una forma de vida. Incluso hoy es una forma de vida para mucha gente, para nosotros a mí me gusta el thrash muchísimo. Socialmente crítico, nunca conformándose y rechazando la corriente principal, o sea el mainstream, esta banda aprovecha el estilo de la área de la bahía, del Bay Area, pero aún así se las arregla para mostrar su estilo independiente. Vamos a escuchar una pieza que se titula Out of Control. Lights are haunted. Metal. Mucha música y muy buena. Con Tony González. Es posible que en el programa de hoy nosotros escuchemos más bandas españolas de las que habitualmente ponemos en un programa de Made in Metal. Pero bueno, la vida es así. Y vamos a comenzar con la primera banda, que son los valencianos de Astral Experience, quienes están de vuelta con las pilas bien cargadas y su nuevo trabajo de estudio, al que han bautizado como Clepsidra. Es una banda cuyos instrumentales son de lo más vigorosos y unas influencias arraigadas en el power metal. El brío y la fuerza están presentes en todo momento, incluso en las pistas algo más reposadas. De hecho, son cortes que se disfrutan desde la primera hasta la última nota, ya que rebosan la personalidad de la banda por todos lados. Es un grupo donde predominan los teclados, en una combinación bastante comedida entre el lado más progresivo de la banda y su naturaleza de power metal. Quiero contarte que te voy a poner dos canciones porque a esta banda la hemos entrevistado y la entrevista la puedes ver en nuestra web de madeinmetal.es, hecha por nuestro colaborador Raúl Cardona. Así que vamos a escuchar dos canciones que son Abismo y Marionetas de Cristal. es Medi Metal. Made in Metal, mucha música y muy buena. Tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. 2 horas en compañía de Tony González. Disfrútalo. Como parte del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, este es el momento, el espacio, y aquí yo te voy a poner a una de las bandas que pertenece a estas bandas asociadas, que es Diluendo. Es una banda que me llama mucho la atención por la manera de trabajar la melodía. Y esta banda tiene una pieza que también me agrada muchísimo, no es la primera vez que la escuchamos aquí en este programa, que es La Sin Razón Razonable. Escuchemos a Diluendo y a continuación te voy a poner a otra banda asociada. Tirar la llave ya todo da igual. Efectivamente, la segunda banda asociada es Green Goat, quienes sacaron su disco que se llama AI. Yo pienso que lo de AI viene por Artificial Intelligence, pero no creo que ellos hayan hecho la música usando la inteligencia artificial. La pieza se titula Bird the End. Dos bandas, dos estilos muy diferentes, pero igualmente atractivos. Escuchemos. Burn! Made in Metal con Tony González. Si este disco lo has escuchado, ya sabes que estamos escuchando y que vamos a escuchar a Therion con su disco número 3, Leviathan 3, del año 2023. Casi 3 años después de haber iniciado la trilogía Leviathan, esta llega a su fin con el lanzamiento de este disco, que es un disco potente y lleno de paisajes musicales intrincados y complejos, dignos de una de las bandas más influyentes del planeta dentro de la escena, y con más de 3 décadas de existencia a los hombros, o sobre los hombros. La conclusión de la trilogía no decepciona, por supuesto. Si bien desde la primera Leviathan 1 y su sucesor Leviathan 2, la banda ya había mostrado una gran diversidad de ideas y versatilidad mezclada con un gran poder, Leviathan 3 no descae un poco, y desde el primer minuto el álbum te introduce en un universo cinematográfico musical que es tan épico como trascendente. Ayahuasca, que es la canción que ya estás escuchando de fondo, salió en video. A mí me llamó mucho la atención que hicieran un tema con una letra que tuviera relación con la ayahuasca. En general, ya Therion, una banda con grandes coros mezclado con enormes partes orquestales, y en general todo el disco es consistente y fuerte, bien unificado, y no tiene grandes momentos de probar cosas que a los fans no pudieran gustarle, como pasó con la magna Beloved Antichrist, que dividió a los fanáticos de la banda en su lanzamiento. Aquí es el puro Therion que todos aman y adoran, el Therion de los últimos 10 o 15 años, y vamos a escuchar una pieza que es Twilight of the God. Quiero contarte que aquí en Therion canta Rosalía Sairén, que es una vocalista española muy amable, muy agradable, que hemos entrevistado también para Made in Metal. Y quiero contarte también que algunos miembros de Therion, vamos a decirte que son 2, viven aquí en España. Así que nada, después de esto vamos a escuchar la canción que te he propuesto, que es Twilight of the Gods. Killing brother, came war. y vamos con un cambio radical, que es el disco del Reno Renardo, que se titula Regreso al Metaverso, un disco de este año. Si juntamos música heavy metal y letras cómicas, ácidas y sarcásticas, pueden venirnos varios nombres a la mente, y uno de ellos es el del Reno Renardo, una banda asentada en Bilbao, Vizcaya, que vuelve con este disco 16 canciones que está relacionada, la mayoría de ellas están relacionadas con las acciones que hacemos delante de una pantalla, y que es como un tema recurrente dentro del disco. El disco se titula, te lo dije ya, Regreso al Metaverso. Salió con Malditos Records, y ellos tienen, la banda siempre tiene muy presente en sus letras el humor, unido a una crítica social feroz y ácida. Ellos debutaron en el año 2007 con un disco homónimo y una filosofía clara, que era hacer heavy metal desde la parodia y la acidez. Este es su noveno álbum, que supone su regreso tras El Mundo Se Va a la Mierda, un disco publicado hace algo más de 2 años en periodo pospandemia. Vamos a escuchar una pieza que se titula Gente Mayor de Edad. Yo sé que hay personas a las cuales esto no le gusta mucho, que se junte el metal con la parodia, porque hay quien piensa que el heavy metal es algo muy serio. Sí, pero el heavy metal es tan serio y tan eterno que puede meter en él todo lo que alguien que lo haga con cariño y amor pueda crear, y ahí está la parodia y la burla. A mí me gusta muchísimo. Vamos para allá con el Reno Renardo y Gente Mayor de Edad Como Yo. Cualquier cartel de festín Made in Metal con Tony González. Otro de los grupos que entrevistamos recientemente y cuya entrevista la puedes ver en el canal de YouTube es Aphonic. Ya la entrevista está recibiendo muy buenas reseñas en el canal de YouTube. Ellos sacaron un disco este año que se llama Crema. Yo tenía la duda de por qué le habrán puesto Crema al disco y pensé que habían cambiado, pero no, no han cambiado. Hablamos con Chechu y también yo no me explico, cuando yo hablo con Chechu, cómo es posible que a Aphonic se le hagan entrevistas y los entrevistadores no aprovechen esa manera que tiene Chechu de ser para que la entrevista esté llena de gozos y de alegrías. Pues nada, aquí lo que estás escuchando de fondo es una pieza que ya habían sacado en video que se titula Melodía Antifascista. Saben que yo hasta cierto punto discrepo un poco. Yo creo que esto, bueno, dice Chechu que es que se está blanqueando al fascismo. Yo creo que no, es que todo está cambiando y no es el hecho de que alguien esté blanqueando al fascismo. Todo se está blanqueando, cambiando, metamorfoseando, dejando de ser lo que era para ser otra cosa. Y no quiero decir con esto que el fascismo está dejando de ser una forma de pensamiento extremista, pero lo que yo veo es que quienes lo quieren combatir, lo quieren combatir con un extremismo de otro rumbo, pero igual. Así que nada, pero vamos a escuchar dos canciones que son canciones que me gustan mucho. Por ejemplo, una es Caracol Encuesta, que Chechu me confiesa en la entrevista que esa letra está dedicada a él mismo, porque él mismo se ve a veces como un caracol subiendo una cuesta. Y la otra es Reproches. Reproches son cosas de pareja. Yo espero que le vaya bien a Chechu con su pareja y a los demás, a Alain, que es el otro músico de Aphonic que conozco personalmente, que le vaya muy bien a todos con sus parejas y que esto de Reproches sea más bien algo que han leído en una novela. Vamos a escuchar estas dos canciones, Caracol Encuesta y Reproches. Mil vueltas por no preguntar, mi timidez dispara siempre a tus pies. Así soy yo, ese soy yo. Soy esa mosca golpeando el cristal. Voy a estrellarme aquí unas 100,000 veces con provocar. Soy puntual, como fiel vergüenza. No estoy buscando encajar. Abro botellas sin que nada tenga que a temblar, me he puesto colorado, se vuelven a burlar,

tus brazos a un poste, gritas sin parar tus reproches, y al final lo entenderás. Siento ver que ahora no vas a Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. También en este año 2024, los suecos Arcado sacaron su segundo disco, que se titula Open Sea. La discográfica es Pride and Joy Music, y Arcado es un disco de hard rock de AOR, y es un disco donde mezclan todo esto con el sonido clásico de los 80. También le dicen Scandinavian AOR, sinfonismo sin el objetivo de ser progresivo, y es un peculiar detalle que añaden a sus temas. Teclados masivos, guitarras rockeras, las buenas influencias no hace falta que sean innumerables si son las adecuadas, y Arcado echa los amarres con dedicatorias al AOR europeo de estructuras infinitas. Difícil es la tarea de destacar en este estilo del melodic rock para cualquier banda, y no creo que Arcado destaque. Debe ser muy preciso con las canciones, aportar un extra de natural originalidad y estar ajustado al sonido que nos enamoró a todos, incluidos músicos, en los años gloriosos y mastodónticos del género europeo con ambiciones internacionales. A lo mejor en el futuro Arcado lo logra, quizás no con este disco, seguro que no con este disco. Yo recuerdo una banda como Foreigner, como se dice aquí en la gente de habla hispana, que ellos cuando empezaron no tenían esa precisión, y después esa falta de precisión se convirtió en el sello de Foreigner. Vamos a escuchar una canción de Arcado que se titula Rising High. Better believe I know it hurts. Pues nada, se acabaron los momentos de melodía y romanticismo y ahora nos vamos con algo más fuerte, que es el nuevo disco de Bewitcher, que se titula Deep Cuts and Swallow Grave, del año 2024. Ellos son una banda americana de speed metal tradicional, capaz de combinar voces oscuras y thrash metal de toda la vida con el power metal americano de finales de los 80. Celebran 10 años de trayectoria con un mastodóntico recopilatorio de caras B, demos, versiones, y le añaden un par de temas nuevos, así como una sorprendente versión que hará las delicias de todos los que le sigan. De entre los dos temas nuevos toca destacar la inicial Manifest Darkness, que es la pieza que te voy a poner, un corte directo y espídico, con voces desgarradas, aunque a la vez melódico y pegadizo. Las guitarras son magníficas, el tema es extenso, con momentos para el lucimiento instrumental y un deje a Running Wild en el trabajo de guitarras, pero básicamente el tema es un thrash metal muy veloz. La otra la otra canción nueva es Our Lady of Speed, que es la que te estoy poniendo de relleno, pero vamos a escuchar Manifesting Darkness. revista DC Rock del mes de febrero salió la entrevista que le hice a Bix B4 de Saxon con relación a la salida de su nuevo disco Hellfire and Damnation de este 2024. Y yo te recomiendo la entrevista. Esta entrevista, cuando salen las entrevistas en DC Rock, no salen con todo el contenido que hablamos con el músico por razones de espacio, pero posteriormente yo pongo las entrevistas en el canal de YouTube y aquí sí salen bastante completas. Así que te puedes ir al canal de YouTube, que cuando este programa esté en el aire, ya la entrevista de Saxon estará en el canal de YouTube. La banda, lejos de ir parando, después de 40 años de carrera, está en plena aceleración. Desde el año 2018 han sacado 4 discos: el Thunderbolt de ese año, el Carpe Diem del 2022, el More Inspiration del 2023 y ahora Hellfire and Damnation. Y con este disco ya hacen 28 discos de estudio. Y Bix B4 sigue siendo el referente de la banda, con 73 años y todavía siendo un rebelde de la New Wave of British Heavy Metal. Resulta que él, yo estaba hablando si está, tenía pensado que moriría en el escenario, y me ha dicho que no, que él no piensa, pero que piensa seguir. Lo otro que me parece muy bien es que este es el primer disco con el guitarrista Brian Tetler de Diamond Head, que está a la altura del trabajo. No solamente que está a la altura del trabajo, es que Brian Tetler suena su guitarra, que es una tromba en Diamond Head, imagínate tú en saxo. Así que hay aquí suficiente riff y buen gusto como para pasar un rato agradable con el trabajo. Y el gran elemento divisivo entre los seguidores de Saxon es justamente B4 y su voz. El tipo es ciertamente carismático y sabe manejarse ante el ojo público, pero su voz se ha ido tornando más grave con el paso de los años, y hay quien dice que la voz ya le está fallando. No, no es que le está fallando, es que la voz ahora es más grave. Yo la encuentro incluso ahora más agradable. Si tú te pones a escuchar, por ejemplo, una pieza como Wheels of Steel o Motorcycle Man de aquellos primeros años, verás que la voz era como algo chillona, que ya eso lo ha perdido. Así que vamos a poner dos canciones, como hemos entrevistado a Bix B4, y estas dos piezas que yo te propongo son Fire and Steel. No, te voy a poner Hellfire and Damnation. Oye, se llama Hellfire and Damnation o Fire and Steel. A mí se me ha olvidado, efectivamente. Oye, Hellfire and Damnation es la que te voy a poner. Y después te voy a poner 1966. Oye, yo de verdad que últimamente, ¿tú te imaginas que me equivoque yo? No, 1066 es el título de la canción. Saben que los hablantes hispanos se equivocan mucho con los números cuando lo dicen en inglés, pero el mío es que me equivoqué de año, no del número. Escuchemos estas dos canciones. Vamos para allá. Fighting for us. Warriors of the good. invasion. The army of Saxons we're facing you for. Tired and weary, they march to the battle where William was waiting with quiver and bow. 1066, the conqueror came. Never forget, remember the name. In 1066, the Saxons were slain. The day that the conqueror came. Metal, 2 horas en compañía de Tony González en tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena que podrás escuchar en las mayores plataformas de este planeta. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número 1 del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo hablo de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? Ay, chico, de lo siempre, de lo último que estoy hablando, que yo quisiera tocar otros temas, pero siempre me pasa lo que dice esta canción. Pues te cuento que me da como una alergia o un catarro que nadie lo sabe, ni yo mismo. Y producto de esa alergia, el catarro también me da una conjuntivitis. O tampoco yo sé si la conjuntivitis me da por la alergia, por el catarro o por todo, todo se me junta. Me bajan las defensas y me tengo que ir al hospital. Y cuando voy al hospital, me atiende una doctora con unos ojos bellísimos y que me dice la mujer que si yo soy cubano, yo le digo que sí. Y le pregunto de dónde es ella y me dice que es venezolana. Y ahí empezamos a conversar y yo le digo que yo realmente no extraño casi nada de Cuba. Y ella me dice que sí, que ella extraña a la familia, los amigos y que extraña las playas tan lindas que hay en Venezuela. Me imagino que Maracaibo debe ser precioso. Pues bueno, y ahí seguimos hablando y ella me dice que, y es el momento más gozoso de la consulta, además del hecho de que me haya curado y me haya mandado las medicinas que me corresponden, en el cual ella me dice que ella le hubiera gustado ir a Cuba, pero que no piensa ir, y me dice algo que es lapidario. Me dice, si yo no quiero ir a Venezuela para no darle dinero a ese régimen, ¿cómo voy a ir a Cuba para darle dinero a ese régimen que ni siquiera es el régimen de mi país? Obviamente estoy de acuerdo con ella. ¿Y qué le digo yo? Mira, no vayas a Cuba. Ahora mismo Cuba está muy mala. Pero yo estoy seguro que para de aquí a allá, porque la mujer es mucho más joven que yo, tendrá como mucho 30 años. De aquí a que tú te jubiles, dentro de 30 años, yo espero que las cosas cambien y que puedas ir a Cuba. Y nada, esa es básicamente la conversación, porque a partir de ahí ya me da las medicinas, me hace el exudado, me manda montones de medicina para que yo me sienta bien. Y efectivamente, a lo mejor ustedes lo han notado, a lo mejor no, pero la voz la tengo cambiada, por eso fue, porque fue hoy mismo, el día que fui, y realmente estoy bajo el efecto de todo eso que no sé yo, ni ella, ni nadie supo al final si era una alergia con un catarro y conjuntivitis, con blefaritis, o las cuatro cosas juntas, o ninguna de las cuatro, una enfermedad nueva. Así que esto fue Filosofía Barata y Zapatos de Goma, que como te digo, no es más que aquel momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. Y vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Continuamos. Made in Metal con Tony González. Continuamos con esta banda de Polonia que se llama Airstrike. El disco se titula Power in Your Hand, del año 2022, y ellos son una banda de heavy metal, como te había dicho, de Polonia, que aunque debutó en el año 2014, no fue hasta el año 2022 que lograron sacar este disco. Su disco debut, Power in Your Hand, con 11 canciones de heavy metal con una fuerte inclinación al thrash. Este disco tiene más de una hora de duración y te mantendrá dando vueltas durante toda la hora. Yo siento que también hay un poderoso, hay influencias del estilo de riff de Metallica escondido aquí, lo cual no es malo. Es que de hecho ni siquiera está tan escondido. La banda pisa fuerte con marchas pesadas y atronadoras, y es de esas bandas que respira fuego y azufre. Y vamos a escuchar una pieza que se titula Pray. habíamos mencionado a Metallica, y como no ponemos aquí en este programa a Metallica tanto como debería ser tratándose de un programa de heavy metal, vamos a aprovechar, como esta banda anterior, Ace Strike, tiene tantos riffs que nos recuerdan a aquellos primeros Metallica, vamos a ponerte algo del Kill Em All, el primer disco de Metallica. Como ha avanzado o retrocedido para algunos, pero yo pienso que ha avanzado, como ha avanzado Metallica desde aquel año 83-84 del Kill Em All hasta estos años. Sobre todo, y esto me alegro, espero que tengan mucho dinero y que hayan invertido el dinero bien para que puedan vivir ampliamente, no solamente de la música, sino de las rentas. Hay una pieza que a mí me recordaba cuando estaba escuchando Prey, una pieza de Metallica que es No Remorse, así que vamos a escuchar esta pieza que se titula No Remorse. We'll be right back. Nos quedan unos minutos más y como hemos hablado de Metallica, vamos a escuchar una pieza de Metallica del disco del EP de 998 CD Garage Day Revisited, que es la primera canción, que es Helpless, que es una canción que casualmente, no es casual, yo lo escogí así para disfrutar. Es una canción que originalmente fue tocada por Brian Tatler de Diamond Head. Y es una de las versiones que Metallica hizo y que dio a conocer a este grupo cuando era un grupo de segunda categoría. Todavía lo es, pero mucho mejor. Vamos a escuchar. Dreams I hope it lasts, never fade away. este es el momento de la despedida, queridos amigos. Yo espero que te haya gustado el programa. Y como ves, algo de España pusimos, pero no tanto como yo pensaba. Espero que te haya gustado, te lo repito, yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Y nos vemos la próxima semana o el día que tú quieras. Aquí estaremos siempre. Made in Metal. Chao.